Pablo estaba en su cama tapado hasta la pera. Como todas las noches miraba las estrellas. Afuera hacía mucho frío. Todos dormían. Parecía que el mundo estaba quieto. Pero en el cielo algo se movía. Era un puntito plateado. Sería una estrella en puntito. El puntito se hacía cada vez más grande. Pablo se levantó y pegó la nariz en la ventana. No era una estrella, era un cohete. Oh. Pero en el cielo algo se movía. Era un puntito plateado. Sería una estrella. El puntito se hacía cada vez más grande. Pablo se levantó y pegó la nariz a la ventana. No era una estrella, era un cohete.